¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Mi nombre es Carmen Reina, de Otra Guatemala Ya, y estamos acá como Radio Urbana en un programa súper especial. Estoy rodeada de cuatro representantes de la autoridad ancestral maya, a quienes los vamos a presentar. Bienvenidos a Radio Urbana. Y vamos a discutir hoy y a reflexionar sobre esta situación que está en un debate álgido en el país. Las propuestas de reforma constitucionales, el derecho indígena y las autoridades ancestrales. Así que vamos a tener el placer de dar la bienvenida. Entonces, por favor, voy a pedir que se presenten por el orden. Aquí tengo frente a don Manuel Bahí. Bienvenido, don Manuel. Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo a toda la audiencia de Radio Urbana. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Manuel Bahí Mateo, vengo de la Nación MAM, del departamento de Quetzaltenango, del Consejo Maya MAM y Amalbe, del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales. También somos parte de la Asamblea Social Popular. Bienvenido, entonces. Y ahora también nos acompaña. Gracias por el espacio. Soy Consejo de Autoridad Ancestral de Alta Verapaz. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Crisanto Acejpop. Gracias. Bienvenido. ¿Y nos acompaña acá? De Rabinal, Baja Verapaz. Bienvenido. Mi nombre es Miguel Ángel Manuel Alvarado. Soy el Consejo de Autoridad Indígena Maya Achí de Rabinal, Baja Verapaz. Bienvenido. Y acá a una mujer. Bienvenida. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por el espacio y bueno, como todos queremos una Guatemala en paz, ¿no? Estamos acá tratando de aprovechar el tiempo para poder comunicarnos con toda Guatemala, ¿verdad? Con los pueblos y con todos los que nos escuchan. Y pues ya pronto estaremos platicando con cada uno de, bueno, a nivel nacional, supongo, o internacional, no sé, tal vez también. Y pues mi nombre es Ana Lainez, alcaldesa indígena de la Alcaldía Indígena de Nevá, Pueblo Ixchil, y también del Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, Mayas Garífunas y Xincas de Ixchim Uleu, y también miembro de la Asamblea Social y Popular. Bienvenidos y bienvenida entonces. Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que tiene un poco, tal vez en duda o en debate nacional, y es importante. Ustedes son autoridades indígenas, ustedes aplican el derecho indígena. ¿Qué es el derecho indígena? ¿Qué significa ser una autoridad indígena? Voy a pedirles que me levanten la mano porque tengo cuatro autoridades aquí. A ver, ¿quién explica primero? Don Manuel. O hacemos sí. Una ronda. Que cada quien cuente una experiencia. ¿Qué significa ser autoridad? Porque tenemos aquí autoridad mames, quechí, achí e ixil. ¿Y qué significa para ustedes, cómo aplican ese derecho? Sí, en nuestras comunidades, tal vez aquí a nivel urbano de la capital, desconocen mucho el ejercicio que hacemos como autoridades ancestrales, pero ya en nuestras comunidades, como ya se practica ya, la mayoría de las personas, de los comunitarios, ya conoce cuál es la función de una autoridad ancestral. Yo creo que es importante compartir con ustedes que quienes nos están escuchando en estos momentos, queremos compartirles breves, porque para poder explicarles qué es el derecho indígena, la jurisdicción indígena, el sistema de justicia ancestral, es muy amplio, pero vamos a compartirles brevemente algunas experiencias que hemos tenido en nuestras comunidades, porque han habido muchos ejercicios que se han hecho, muchos trabajos que se han hecho que se hacen en cada comunidad a diario. Decirles que yo creo que la mayor parte de los conflictos, de todo lo que pasa en las comunidades, son resueltas por las autoridades ancestrales. Y podemos atrever a decir que todos nosotros somos los que resolvemos un 80% o un 90%. Y el resto pues llegan al sistema de justicia ordinaria. ¿Saben por qué? Porque por la distancia, el idioma, el costo y el sistema no funciona desde nuestras comunidades, ¿va? Entonces por eso los comunitarios han tenido más confianza en las autoridades propias de las comunidades, porque estamos cerca. Entonces, en cada comunidad, en cada pueblo, tenemos nuestra propia forma, cómo resolver, cómo mediar los conflictos, los problemas que pasan a diario en nuestras comunidades. Lo hacemos en nuestros idiomas. Nosotros como imam lo resolvemos en nuestro idioma imam, desde nuestros principios, desde nuestra propia vivencia. Porque eso es lo que practicamos allí, ¿verdad? Entonces, los otros pueblos, pues también ellos lo resuelven en su propio idioma, sus propias costumbres, sus propias instituciones, valores y todo eso. Entonces, en hablar de derecho humano o derechos indígenas, o la forma como resolvemos los problemas, los conflictos, es amplio. Inclusive en un municipio, pues no se resuelve lo mismo en una aldea que en la otra aldea. A veces hay diferencia, ¿verdad? Pero yo quiero dejarles aquí a los compañeros para que ellos nos expliquen un ejemplo, cómo resolvemos los problemas o cómo se lo resuelven ellos allá en sus comunidades. Exacto. Y tenemos a don Crisanto, que es autoridad ancestral quechí. Bienvenido, puede presentarse, por favor, y decirnos qué significa para usted ser una autoridad ancestral quechí. Gracias. La verdad que nosotros, como quiero presentar, mi nombre es Crisanto Sijpo, Consejo de Autoridad Ancestral de Alta Verapaz. Yo fui elegido por la comunidad en una asamblea, por mi aportamientos, con mis servicios, lo que hago en la comunidad. Entonces a mí me nombraron o me eligieron como autoridad de ancestral. Entonces por eso ahora estamos cumpliendo o estamos velando con la bienestar de la comunidad. Para vivir en paz, porque muchas cosas hay que hacer en las comunidades, porque ya sabemos que en la comunidad pues hay veces que algunas familias empiezan a pelear o separarlo. Entonces, y así. Entonces. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Y ahora vamos a preguntarle a la autoridad achí. Y también le voy a rogar que nos cuente un poco algunos de los principios que imagino heredaron de los ancestros que permiten la aplicación de esa justicia. Sí, antes que nada, muy buenas tardes de la radio urbana, los hermanos que escuchan a nivel nacional. El pluralismo jurídico es la forma en que las autoridades resuelven problemas en nuestros pueblos y también en nuestras comunidades, ya que también ustedes saben que somos autoridades, somos electos por la asamblea de las comunidades, y también ustedes ven cuando nosotros como autoridad indígena cargamos una vara porque somos personas honorables, igual que la vara recta. Entonces nosotros pues resolvemos problemas en nuestras comunidades, ya que son las semillas que nos han dejado nuestros ancestros, ya que ellos pues en sus lugares de origen pues no existan pandillas, no existan personas que hacen daño a la sociedad, ya que los pueblos originarios pues somos también, defendemos nuestro territorio, también defendemos a la madre tierra y también la vida, ya que la madre tierra pues nos da de comer. Entonces esa es mi expresión, ya que, como repito, de que nuestros pueblos pues desde sus comunidades pues hacen justicia, ya que en nuestros países pues casi somos el 80% de pueblos indígenas, pueblos originarios, maya, garífuna, xinque, mestizo. Y también en nuestras comunidades pues nos respetan, y cuando hay algunos problemas pues de ahí mismo lo resolvemos y sin de llevar mucho tiempo. Entonces, esa es mi expresión como autoridad indígena maya achí de Rabinal, Baja Verapaz. Muchas gracias. Y ahora tengo a una mujer autoridad ishil. Y aparte de preguntarle, Ana, ¿qué es la autoridad indígena? Le voy a preguntar también, ¿qué significa ser mujer como autoridad indígena? Cuéntenos. Bien, pues afortunadamente en nuestro sistema jurídico indígena, pues sí, yo creo que si vamos a Honduras, vamos a Petén, vamos a donde están los centros donde habitaron nuestros abuelos anteriormente, pues ahí se ve la participación de la mujer. No es hasta ahora, sino durante la invasión, pues vinieron, que quisieron desaparecer todas estas formas de ejercicio del pluralismo jurídico, o sea, de nuestra forma de gobernanza, digamos, en nuestros pueblos. Pero aquí estamos presentes, somos milenarios, nuestro sistema de justicia no es de hoy, no es de ayer, lleva miles de años y yo creo que, y nacimos antes de Cristo. Entonces estamos aquí para entrar en armonía, para que las personas también no se engañen con todo lo que otros sectores tradicionales andan diciendo en contra de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero yo creo que no hay que ponerles atención a lo que ellos dicen, sino que realmente lo que queremos como pueblos, como autoridades y también como mujeres, contribuir a las reformas para que haya una verdadera paz en nuestras nacionalidades, ¿verdad? Y entonces, pues, si no lo aceptan, pues de plano, nosotros con reformas sin reformas seguiremos porque hemos existido antes de todo este sistema ordinario y pues seguiremos, pero si hay algún cambio, pues estamos tratando de aportar, si quieren, del otro lado, ¿verdad?, al sistema ordinario. Pero bueno, algunos son los que no quieren reconocer, yo creo que la mayoría reconoce a los pueblos indígenas. Somos 22 pueblos mayas, más el garífuna 23, más el xinca 24 y el mestizo 25, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí estamos, queremos entrar en armonía y estamos en la disposición de contribuir. Ya mis antecesores ya dijeron, nosotros resolvemos el 80% de los casos y es reparativo, gratuito, rápido, pero el otro sistema pues es muy caro, es muy tardado. Y bueno, hoy estábamos escuchando que liberan al hijo del presidente y le dan bajo fianza 100,000 quetzales. Nosotros no usamos ninguna cantidad. Si se ponen sanciones es de acuerdo a la falta que se comete, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y estamos anuentes y pues hacemos un llamado a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y después de volver del corte, entonces ustedes nos van a contar, para que la audiencia de Radio Urbana pueda comprender qué es el pluralismo jurídico y por qué se está pidiendo eso en el reconocimiento constitucional. Volvemos después de este corte. Gracias a Marcia Mejía por estar en los controles. gracias. Estamos en Radio Urbana aquí con un programa especial con cuatro representantes de las autoridades ancestrales mayas y justamente estamos debatiendo sobre el pluralismo jurídico y las demandas de las autoridades para que este sea reconocido dentro del proceso de reforma constitucional. Pero quisiéramos preguntar para entender, porque mucho se ha hablado y creo que comprendemos muy poco, don Manuel Bail, que es del Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, ¿qué es el pluralismo jurídico? Sí, antes de explicarles qué es el pluralismo, yo creo que es importante aclararles a la población que nosotros como autoridades ancestrales de los diferentes pueblos, desde que los tres poderes del Estado lanzaron esa convocatoria para el diálogo, antes pues fueron los diálogos regionales, pues el nacional, entonces nosotros nos incorporamos porque nosotros creemos necesario que hay que fortalecer el sistema de justicia, no solamente lo nuestro como jurisdicción indígena, sino que todo el sistema de justicia. El Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala, entonces, porque lo vemos nosotros como ciudadanos, ustedes que nos escuchan lo saben exactamente que este sistema ya está caído, está, sí. Entonces creemos que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cómo levantarlo, de cómo contribuirlo en que se fortalezca el sistema de justicia. Hasta el momento está cooptado, está politizado. Las elecciones de los jueces, de los magistrados, está viciado, ¿va? Entonces lo que queremos es cómo fortalecer esto y el sistema de justicia, entonces que por eso estamos participando o participamos en el diálogo nacional para dar nuestro aporte, dar nuestras propuestas que creemos que es necesario para hacer cambio en el sistema de justicia para erradicar la corrupción. No es un secreto, ¿va?, que lo que todo lo que está pasando, la corrupción, la impunidad, hay muchas cosas que está pasando, ¿va? Entonces como guatemaltecos tenemos esa responsabilidad cómo contribuir en algo, digo, porque muchos dicen que es que solo los indígenas solo quieren la parte de ellos, no. Uh-huh. Eso es mentira, nosotros hemos contribuido, nos sentamos con los diferentes sectores, con el CACIF, con los del agro, con los estudiantes, con organizaciones de mujeres y los jueces que estuvieron allí y todo. Uh-huh. Entonces estamos contribuyendo ahí como guatemalteco. Bueno, la jurisdicción indígena es un poquito, es parte de eso, ¿va? Es uh-huh. un poquito de todo, yeah. el sistema de justicia. Yo dejaría que a la compañera Ana para que nos explique brevemente lo que es jurisdicción indígena o qué es el pluralismo. Perfecto. Y justamente le iba a preguntar eso, doña Ana Lainez, que es integrante de la alcaldía indígena Ixchil. ¿Cuáles son las principales propuestas de reforma que como autoridades indígenas han planteado? Que no es solamente el artículo 203, ¿verdad? Usted nos va a explicar. Bien, inicialmente nosotros planteamos una propuesta integral de todos los artículos, ¿verdad? Y entonces se lo presentamos a la mesa técnica, pero ya luego pues nos enteramos de que habían enmiendas y todo eso, entonces nosotros también presentamos una primera enmienda y eso fue en noviembre y luego pues ahora también volvimos a presentar otra ahora en febrero, pero es con el fin de contribuir, ¿verdad?, a la armonía, que es uno de nuestros principios, el respeto que debe de reinar entre todos nosotros acá en nuestra en nuestro país, ¿verdad? Y yo creo que lo que queremos es pues de que entremos en sintonía tanto del sistema ordinario como ellos ejercen su justicia, también el sistema jurídico de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces yo creo que, como yo decía, esto pues ya lo venimos practicando desde miles de años, no es hasta ahora, y entonces yo creo que, y nosotros pues es un mandato que nos dan nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros principales, para que también nosotros tomemos la vara como autoridad para poder hacer las resoluciones en nuestras comunidades. Doña Ana, una pregunta. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes están apoyando? Entiendo que está una enmienda de reforma al artículo 203 de la Constitución. También se habla del artículo, ese creo que se refiere al pluralismo jurídico, y el 205 que habla también del tema de equidad, donde veíamos la equidad de participación de mujeres, de indígenas. Cuéntenos un poco esto, ¿qué es lo que apoyan? Pues realmente que se tome en cuenta la participación y pues ahí la equidad de género, ¿verdad? Pero yo creo que lo están obviando y eso no se da dentro de la justicia de los pueblos indígenas. Ahí es dual, ¿verdad? La práctica, y entonces yo creo que dentro de esta reforma pues que se tome en cuenta el 205 para lo de las mujeres, ¿verdad? Porque si no, nuevamente se cae, se cometería un crimen, ¿verdad? Al no tomar en cuenta a las mujeres. Afortunadamente nosotros como indígenas pues sí somos tomados en cuenta y esa es la práctica que nosotros ejercemos ahora. Gracias. Antes de ir al corte, yo le quiero preguntar ahora a don Manuel. Realmente al plantear el reconocimiento del pluralismo jurídico, estamos planteando que se reconozca algo que ya existe, porque ya existe el derecho indígena, ya hay autoridades que están incluso resolviendo la ausencia de la justicia que ha dejado el Estado en territorios donde no hay quien la imparta. Tengo la impresión que las autoridades indígenas le quitan una gran carga al Estado cuando es incapaz de aplicar justicia en los territorios. ¿Qué opinan ustedes que tienen esa experiencia? Sí, lo que estamos pidiendo es únicamente el reconocimiento, fortalecer el sistema de justicia, porque así se dice en el español, ¿va? En nuestros idiomas lo decimos en otra forma, tiene su propio nombre. Es fortalecerlo, porque el problema es que algunos jueces, fiscales del Ministerio Público aún no entienden cuando resolvemos esos problemas. No entienden todavía, no valorizan. Entonces ellos dicen que no, los que pueden resolver esos problemas solo somos nosotros, los jueces, los fiscales y todo. Y porque no conocen que años tras años y miles de años las autoridades ancestrales han resuelto muchos problemas, ¿va? Es como dijo la compañera Ana, las autoridades antes han sembrado la paz, la armonía, la tranquilidad y todo eso, ¿va? Y recordamos que no me recuerdo cuántos hace cuántos años cuando eran los alcaldes los que eran juez de paz. Así es. Y ahí funcionaba. ¿Sí? Funcionaba cuando el alcalde era juez de paz, porque sí. La cárcel estaba en la MUNI. Sí, estaba en la MUNI. Entonces, no le encerraban a la gente 20 años, tantos años, sino que ahí resuelven inmediatamente, digamos, si es un problema familiar, digamos, entre parejas, dice, pues los llaman, va, les preguntan qué les pasa, por qué no cambian esa actitud, ahí están sus hijos, ahí se les da la sabiduría. Uh-huh. Pero en el sistema, un juez o una jueza no dice así, ni siquiera habla, va, ni siquiera da un consejo a la persona que haya cometido un delito o cometido un error. Entonces, por eso nosotros, eso es lo que queremos, reconocimiento, para que vayan entendiendo el otro sistema, los funcionarios del organismo judicial, que entienden eso, que deben de valorizar. Entonces, por eso que queremos que queda plasmada en la Constitución. Así es. Para que aquí lo que queremos es que respetan el sistema de justicia que se practica en los pueblos. Eso es lo que queremos pedir, nada más. Perfecto. Pero se asustan, no sé por qué. Creen, muchos dicen que es que ustedes quieren dividir a Guatemala. No, por lo contrario. Exacto. Es unir, es crear la armonía y contribuir con el Estado que no ha podido resolver esos problemas. Si no las autoridades en las comunidades resuelven el 80%, sí, no caberían las cárceles, ¿no? Y los procesos judiciales estarían topados totalmente. Sí. Y otra cosa que quiero así brevemente: en nuestro sistema no hay cárcel. Ajá. En nuestro sistema no hay multa. En nuestro sistema hay muchas cosas que se resuelven inmediatamente. En nuestros pueblos, si alguien cometió, si hay un delincuente, el delincuente se pone al servicio de la comunidad. Uh-huh. En el sistema no. Es la población que se pone al servicio del delincuente. Porque hay que mantenerlo, dar de comer, su casa, seguridad, agua. Y todavía nos extorsiona desde la cárcel. Todavía extorsiona desde la cárcel, y si no se le da buena comida, se amotinan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta el Estado al mantener 20,000 presos? Hagamos cuenta. Sí. ¿Ah? Hagamos cuenta, y usted que nos escuche, hagan cuenta, vaya, cuánto se gasta. Entonces, eso es lo que hemos construido y queremos que se fortalezca este sistema de autoridad en nuestras comunidades. Excelente. Vamos a volver después de este corte y entonces vamos a hablar justamente de los mitos, lo que no es el sistema de justicia indígena. Gracias, volvemos en un momento. Yeah. Gracias. Estamos en Radio Urbana aquí con el privilegio de tener a cuatro representantes de autoridades mayas, indígenas, y que nos están hablando del pluralismo jurídico. Don Crisanto, usted es autoridad K'iche'. Cuéntenos cómo lo eligen y cómo usted aplica la justicia indígena. Un breve ejemplo, cuéntenos esto. Gracias por el espacio. A mí me eligieron a una asamblea en la comunidad por mis aportamientos a la comunidad, con mi servicio ante la comunidad, porque en la comunidad siempre hay situaciones que podemos resolver. Por ejemplo, si alguien que empiezan a pelear por sus terrenos, entonces lo que hacemos, juntar la familia, cuántos son, entonces, y así hablamos con ellos para que ellos se utilizan la tierra para sus hijos, para el futuro de ellos. Entonces, la gente, y lo hacen, y se queda tranquilo, sin costo de esas que hacemos con ellos. Entonces, esos problemas que solucionan. Pero si la gente no quieren decir, la gente se van con abogados, se van al juzgado, ahí sí se aplican a la ley con los errores. Claro, que, y es carísimo. En cambio, nosotros como autoridad resolvemos inmediatamente, es que cada uno de ellos, el que está cometiendo error, y se le damos un consejo. Y eso se respeta. Si se respeten y se quedan tranquilos. Muchas gracias. Eso es lo que hace. Ahora quisiera preguntar, hay algunas dudas, algunos mitos. Don Manuel, ¿el derecho indígena atenta o viola la autonomía municipal? De ninguna manera. Donde existen autoridades comunitarios, autoridades ancestrales, tienen diferentes nombres, o ancianos, o principales, pero esa es traducción en español, ¿va? En nuestros pueblos, en nuestras comunidades, tiene su propio nombre. Se ha coordinado con la municipalidad, porque todavía hay personas que creen que el alcalde sigue siendo juez de paz. Si hay un conflicto, digamos, entre familiar, dicen, acuden al alcalde. Pero como el alcalde dice, no, es que no es mi función como resolver esto, sino que váyanse con las autoridades. Sí. O con el alcalde comunitario. Vaya, él es el que sí puede resolverlo. Eso sucede en muchos lugares, ¿verdad? En muchos lugares. Solo la región. Entonces, existen eso, los alcaldes que han entendido que todavía conservan nuestros principios, nuestros valores en nuestras comunidades, ellos valoran la autoridad ancestral. Entonces coordinan. Exacto. Coordinan todos. Incluso a veces hay problemas entre comunidades, qué sé yo, por el agua, por un puente, por una carretera. Entonces el que media ahí entre las comunidades es el alcalde comunitario. Uh-huh. Porque usted sabe que los alcaldes municipales son electos por partidos, entonces siempre hay, como decimos nosotros, hay contrincantes, ¿va? ¿Qué quieren? ¿No? En cambio, las autoridades ancestrales, pues el alcalde se confía. Perfecto. Muy bien. Y doña Ana, una pregunta importantísima. ¿Reconocer el pluralismo jurídico dentro de la Constitución, acaso le está quitando al organismo judicial que éste siga siendo el rector de la justicia? Es decir, ¿las autoridades indígenas dejarían de reconocer el papel del organismo judicial? No están en competencia. Aclaremos eso. Yo creo que no se trata de competir, sino se trata de colaborar entre ambos sistemas, ¿verdad? Yo creo que ya se está practicando esta coordinación en algunos territorios. Entonces yo creo que no hay que temerle, ¿verdad? Porque mientras mejor coordinemos, yo creo que también más rápido va a ser el cuando hay necesidad de coordinar. Cuando no, pues nosotros resolvemos los casos, ¿verdad? Y Y tal vez quiero referirme a la autonomía municipal, ¿verdad? Que también sería, no como ahorita lo quieren ver, o ahorita andan algunos rumores de que al aprobar el pluralismo jurídico puede violar la autonomía municipal, ¿no? Vendría a fortalecerla. Vendría a fortalecerla porque entonces nos coordinaríamos autoridades ancestrales con la autoridad municipal, ¿verdad? Y así vamos de la mano juntos, y ojalá así fuera la coordinación con todos los alcaldes municipales. Y yo sí quisiera que todos los que sean alcaldes municipales estén al lado de su pueblo, porque el pueblo los ha elegido, ¿verdad? Así como nosotros hemos sido electos también en asamblea. Muchas gracias. Brevemente, un mensaje final, no sé, don Manuel. Sí, decirles a la ciudadanía, a la población urbana, no hacer caso a todo lo que está saliendo ahorita, ¿verdad? Hay un sector que está bombardeando todo eso, metiendo miedo a la población, y no entendemos, ¿verdad? Es que unos dicen que no entendemos, no conocemos, o es que no quieren conocer. Pero en nuestras comunidades, pues la población ya lo conoce. Entonces decirles a ustedes que no lo crean todo lo que están diciendo, ¿va? Y creen que les estamos quitando el derecho, queremos violar sus derechos. No es eso, sino que queremos, como dijo la compañera Ana, es colaborar, fortalecer la unidad, la armonía, la paz en nuestros pueblos. Muchas gracias, y especialmente reconociendo que el Estado de Guatemala está compuesto por múltiples pueblos. Es un Estado pluricultural, multiétnico y plurilingüe. Gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Radio Urbana. Dejamos nuestros micrófonos abiertos con ustedes y nuestra esperanza porque el Estado finalmente reconozca lo que ya existe, las autoridades ancestrales de los pueblos originarios. Que estén bien, y ha sido un gusto en tenerlos en Radio Urbana. Y ustedes, la audiencia, apoyemos este reconocimiento a las reformas constitucionales. Estamos en contacto. Gracias.